Para El País, sección Cultura por Winston Manríquez Abogal. Fecha de publicación 28 de septiembre de 2015. La maldad en los cuentos infantiles sirve de pedagogía. Mientras los niños saben reconocer el bien y el mal y diferenciarlo a través de los cuentos, los adultos parecen haber entrado en una infantilización con libros muy populares que no interpelan al lector en sus matices, sino que juzgan lo ya juzgado y señalan lo ya conocido como algo negativo, sin aportar nada al debate intelectual o moral. En parte se debe a la alteración genética del virus de lo políticamente correcto. Esa es una de las conclusiones destacadas por escritores y expertos tan distintos como Victoria Cirlot, Justo Navarro, Félix de Azúa o Marta Fernández en las conversaciones de Formentor, celebradas este año bajo el lema «La novela más mala del mundo». Maldad, perfidia y espanto en las historias de la literatura, 25 autores y críticos literarios debatieron sobre este asunto durante el fin de semana en una cita organizada por la Fundación Santillana y patrocinadas por el Hotel Formentor. La cita mallorquina arrancó el viernes con la entrega del premio Formentón a Ricardo Piglia, con el mecenazgo de la familia Barceló, propietaria del Hotel Barceló Formentor en Mallorca, donde se realizan estos encuentros, y la familia Boadas. La distinción la recogió Carlota Pedersen, nieta del escritor, enfermo en Argentina, en un acto que supuso también un homenaje a Piglia. Por violentos que sean, los escritores reivindicaron el papel de los cuentos tradicionales infantiles, por muy violentos que resulten, donde se aprecia la lucha del bien y del mal de manera arquetípica, dice Navarro. Los niños tienen que ponerle cara al mal y esos relatos cumplen una función legislativa. Enseñan acciones que tienen castigo o recompensa. Tienen un valor pedagógico y de persuasión sobre los valores dignos de ser asumidos. Lamenta Navarro el desdén que a veces se hace de dicha función. Los cuentos infantiles son como la ley, aunque evolucionen y se adaptan. Ese dualismo entre el bien y el mal ayuda a comprender desde pequeños las dos caras de la vida, asegura Cirlot, experta en cultura y literatura medievales y en el simbolismo. Todo está en la estructura de la mente. Cada cultura da una explicación al mal y las maldades la entienden a su manera. En el cerebro están los fenómenos arquetipales. Añade, no hay que esconderle a los niños esas historias cuyas atrocidades las pensamos así los adultos. Ellos tienen claro que están en el mundo de la fantasía. El símbolo acoge toda maldad y toda la bondad. No es excluyente, el mito no es moral. Más allá de ese territorio va Félix de Azúa, el narrador y experto en arte, opina que a los niños hay que educarlos en la maldad y el mal. En esa educación aclara, hay que hacerles ver que ese comportamiento malvado es producto de la estupidez, cobardía, falta de recursos y debilidad extrema en una persona. Ello forma parte del proceso de aprendizaje, según Marta Fernández. Hay que enseñar el mal para ver dónde está y reconocerlo. A diferencia de los niños, los adultos han abandonado la educación moral. Lamenta de Azúa. Es una arrogancia moral, sobre todo de los políticos, pero debido en parte a que la gente se ha desentendido del tema y ha delegado esa función a ellos, que señalan y etiquetan lo que es bueno y es malo. Parte de ese enmascaramiento se aprecia en la literatura más popular, que juega con el cliché y no dialoga con el lector, advierte Justo Navarro. Para el poeta y narrador, muchos libros incluyen juicios ya dictados y evitan los del lector. La literatura debe plantear también cuestiones morales, éticas, si los personajes lo han hecho bien o no, y dónde el juez de existir debe ser el lector y no el escritor. Un buen libro hace preguntas. Cirlot tercia que la ficción permite explorar la conducta humana. No se trata de plantar verdades inamovibles. El ser humano se horroriza ante la maldad, porque en el fondo hay una duda sobre la creación. Todo sale de la gente cree que el mundo es una prisión. Es la pulsión destructora la que crea la gran revuelta. Frente a esa pulsión, recuerda que la filósofa Simone Weil decía: no hay que destruir, sino descrear.